Fuego y sus Fueguites Producciones presentan... ¿Dónde quedó mi fuego? Un programita cordobés. De Jardino al Mundo. En un barrio perdido en el medio del monte, cuatro amigues tratan de encontrarle un sentido a la crisis pandémica. Sistémica. Civilizatoria. Cindy López, la millennial empresaria New Age. Lucho, el que perdió muchos fuegos. Mirta con H, la que te la baja de un ondazo. Y Avilés, el romántico empedernido. ¡Está empezando! Vení, perdete vos también. Acá tengo el fuego, tengo leñita, tengo carbón, tengo papel, tengo todo. Y tengo la parrilla también. Así que estoy en este momento a full porque voy a hacer unos choripanes. Prendido fuego. Sí, sí, además. Estoy... ¿Tenés un saludito para la audiencia? Porque estamos arrancando un programa más de... ¿Dónde? ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? No lo puedo creer, no lo puedo creer. Es un sueño dorado. ¿Se dice así? Plateado puede ser. Plateado es un sueño dorado, platónico. Pero, distintos colores. Y bueno, los sueños, uno pone los colores que quiere y uno sueña lo que quiere. Claro. Y yo ahora sueño comerme un choripán porque hacía mucho que no me los comía. Y me lo comía. Y bueno, entonces me voy a prender el fuego. Me prestan un encendedor porque ¿dónde está mi fuego? Recién dijiste que lo tenías. Ahí te presto uno. A ver, voy a ver. Yo soy Lucho, que fuego, he perdido muchos. No me está prendiendo. Se va a prender fuego. Para que no. Tengo que soplar. ¿Tenés perdí, una Lucho? Sí, perdí. El último que perdí fue un Bic. Y lo encontraste, acá tenés otro. Ah, mira, no lo vi. Che, y Lucho, recién también tenías otra. Sí, sí, yo me llamo Lucho y a veces me fumo un pucho. Esa me pasa bastante. Y... tengo otras peores. ¿Cómete este cartucho? No, eso no, es medio policial vendría ese, no. No, no, no, no. O vení, papucho. No, era con. Uno era con no me escucho. Que era un. No por radio que uno no tenga retorno, ¿no? Sino cosa más, lamentablemente más. Vos sabés mucho de radio, Lucho, ¿no? No, no, no. Yo cuando era chiquito hice. Pero no. ¿Y te acordás todo? ¿Por qué tenés? No me acuerdo, no me acuerdo. Pareciera que superás un montón. No. Son como el libro de Petete. ¿Cómo era el libro de Petete? Era un. Sabe todo. Que sabe, era un todo. Como un sabio, ¿no? Claro. No. Como Yichin. Nunca viste. Ah, sí, viste. No te hagas. Ah, lo mejor de ahí estudió claro. Todo el libro de Petete. Claro, sí. Sí, sí, sí. Tenemos audios. Un día vamos a escuchar. ¿De Petete? Sí, sí, sí. Qué bueno. En la cocina, las ollas deben ponerse con las asas hacia adentro. Y de hacia afuera están empapadas. Después decía. El libro gordo me enseña. El libro gordo. No sé qué. El libro gordo es. El libro gordo entretiene. Y yo te digo libro. Contento. ¿Qué? Y era un libro. No, hay ¿cómo era el libro versito? Que se abría. ¿Cómo y yo me escucho contento. ¿Cómo era? El libro gordo te enseña. El libro gordo entretiene. Y yo te digo contento hasta la clase que viene. Pero ese no era el topollillo. ¿Decía eso? Ay. Sí. Claro. Ah, el topollillo decía eso. Ah, pero estamos hablando de otra cosa, ¿no? No, se mezcla. El no, libro pero, gordo. ¿Se el lo libro... ponía el topollillo? Yo era de la época de Flavia Palmiero. A mí no me gusta hablar en realidad así de. ¿De la niñez? No, a ver, ya te digo. ¿Vas a estar mucho tiempo pensando? No, claro, me aburro fácil. Me aburro fácil. De esa, de ahí, de acordar de programas viejos, así de la tele y esas cosas. Ay, no hablemos más, hábiles, porque Lucho se aburre. Se aburrió, Bueno, vamos a sacar tema interesante. A ver, ¿cómo está la cosmovisión geopolítica de China contra Estados Unidos? Yo soy Lucho y... Y estudio mucho. Estudio mucho. Bueno, Lucho. Bueno, yo con Lucho podemos hacer la revolución. Claro, no, bueno, eso tiene que ver con los redondos ricotes. La revolución con Patricio Rey y el Indio Solani. Bueno, ¿querés ir, Avilés, a hacerte el fueguito? Así nos comemos los choripancitos. Yo ya empecé el fuego, así que ya ahí está prendido las brasitas, ya está en pleno proceso. Así que me gustaría escuchar un tema. De Los Redondos, ya que los nombraste. Una canción revolucionaria de Los Redondos, a ver. Fuegos de Octubre. Vamos. Manicito. ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? Sí, igual está bien, unos manicitos. Bueno, disculpen si me adelanté, pero traje unos manicitos. ¿Querés bajarle un poquito la música? Sí, sí. Ya, todavía no comemos. Todavía no comemos los choris. Lucho ya está para el baile después de la cena. No se puede bailar. Cuidado. Pero estamos en el medio del monte. Ah, entonces sí. Y más aire acá, y más distanciamiento social, imposible. Mucho distanciamiento social y qué buen tema este de los redondos, ¿no? No hay techo. De la revolución. Fuegos de octubre. Alta canción. Y uno va pensando, ¿no? En ciertos temas. ¿En cuáles, por ejemplo? No, en la revolución, que es como una cuestión... En estos momentos, para ciertos sectores, como y para todos, ¿no? Como dicen, que es una cuestión utópica, ¿no? Un cambio. ¿Y qué hablamos de revolución? Como un cambio de sistema, sería un cambio de paradigma. Depende para quién, me parece, que es. Porque un cambio de modelo, para algunos es una revolución. Un cambio de presidente, para muchos, es una revolución. Bueno, pero. Depende de las exigencias, claro, que tenga cada uno. La canción esa de los Fuegos de Octubre habla de... ¿Cuál es la rusa sería? Y octubre. Vos sos el que sabés. Y de octubre, ¿no? A ver cómo sería. Acá sería mayo, así de 20. Y acá podés, si te ponés a buscar, a lo mejor todos los meses del año. Se puede celebrar alguna, por suerte. Pero diciembre también. Claro, sí, diciembre se pone, últimamente, sobre todo, se pone caliente. Sí, me perdí de la conversación. Y mayo en Córdoba, el cordobazo. El cordobazo, el 19 y 20 de diciembre, que el 25 de mayo, decías vos también, en algún momento. Sí, por ahí, capaz que ahora no entusiasma mucho. No garpa mucho. No. Ahora no. Pues como que 25 de mayo, bueno. Igual no es para hablar la independencia, ¿no? Sí, sí, sí. Revolución de Mayo llega al 9 de julio a la independencia, ¿o no? Sí, sí, sí, sí. Es todo... Sí, yo no hay como mucha alegría en las calles, digamos. ¿Hoy? En los 25 de mayo. Así como que ¿y si pasa, te va a haber alegría en la calle si no podés salir a la calle? Te estás cagando de hambre también. ¿Qué alegría querés tener, Lucho? ¿En dónde carajo vivís? Mira, que nos estemos por comer unos choris no quiere decir que estemos, tengamos la gran vida. Estamos mal, Lucha. Sí, ¿vos? Yo estaba pensando que esto de la revolución, como dice... Áviles. Que, claro, como esperando que llegue, ¿no? Así como un dios, ¿no? También. Y que va, de golpe cambia todo. Listo. Entonces vos más o menos tenés que esperar, digamos, cuando más o menos viene, ahí te subís, ¿no? Como viene como a ser. Si fuese un tren. Ah, mirá, sí. Bueno, hasta Valle podemos ir, a lo mejor. Para cuando llega la revolución ahí, vamos ahí cruzadito de manos, ahí esperando que pase. Y claro. Me parece que no va por ese lado, no va claro. Por ese lado. No, por no, donde no estás va. Vos no vas. No, sí, no. La revolución no está yendo por ahí. No. Lo que pasa es que capaz que sí, porque... Si te lo imaginas así, como que algo que llega de golpe, así, y bueno, pero hay cosas que por ahí pueden empezar más despacito. Capaz que ya estamos en revolución y no nos dimos cuenta. No, ¿en serio? Y claro, porque todas las cosas empiezan despacio muchas veces, ¿o no? Sí, pero está muy lento. Vos ves un arroyito chiquitito que nace ahí arriba y después a eso va al océano. Qué hippie que eso. Qué hippie, te salió el hippie interior ahí. Mañanas campestres. Ay, qué lindo, un día lo podemos poner. Sí. Sí. No, pero pensando, volviendo al tema de la revolución, o repensando la cuestión de la revolución, uno espera un cambio, ¿no? O espera una transformación porque uno percibe que en esta forma de vivir que nos imponen, ya no es posible, o uno no quiere vivir de esta forma. que lo exploten, que no pueda vivir, que no pueda tener casa, que no pueda tener un ambiente donde vivir natural o un ecosistema en paz. Entonces, es un deber en estos momentos ponerse en ciertos lugares para, si no es en nuestro momento contemporáneo, si no nos toca a nosotros, pero por lo menos hagamos un trecho, inclusive por aquellos que lucharon anteriormente, como, no sé, en la década de los 70, digo, ahí como una cuestión de allá, de que hicieron una experiencia, que quisieron transformar algo, que no los dejaron, y que hay, sí, hubo muchas experiencias revolucionarias que fracasaron, no porque fallaron, sino porque las destruyeron, no las dejaron como que pudieran crecer. Y vieron el verso ese que dice, bueno, yo no era desocupado, entonces no me daba... No me preocupaba. Digo, siempre llega un momento que siempre va a llegar a tu puerta ciertas dificultades. Entonces, antes que llegue, hay que hacer algo. Pues, me parece que los que nos juntamos o los que lo charlamos, lo pensamos de esa forma. No sé si va a ser en este momento en la revolución, pero me parece que tendríamos que pensar que esto tiene que llegar de alguna forma a su fin. Me voy a hacer los choripanes. Y me miran así, se van a comer mis choripanes. Mira, ¿y con choripán con salsa griega? Yo me gusta el choripán con chimichurri y salsa criolla. Hay diferentes gustos en el choripán. También he visto que han puesto lechuga, tomate y mayonesa. Claro, aquí en Córdoba dijiste. Sí. Acá en Córdoba, cuando me empecé a comer choripanes en Córdoba, pedí un choripán y me traían todo eso, y no lo podía creer yo. Mira, no sabía las variedades. No, yo iba a la cancha, yo vivía en General Rodríguez, iba a ver a Len, el lechero le decían, porque estaba la fábrica de la Cere, ni más, y porque no tenemos auspiciantes. Entonces, no hay que nombrar. Entonces, hay que nombrar la Cere, Nítima. Y entonces le decían el lechero porque la fábrica estaba en el pueblo y muchas veces bancaba al. Entonces, cuando íbamos a comer, ahí íbamos a mirá, la falacia. Íbamos a ver el partido y a mitad del primer tiempo, un choripán. Chimichurri. Me emociono, se me larga la labia. Estábamos en la D nosotros. En la D es como la última, claro. y seguimos ahí. Bueno, bien. Bueno, es un lindo lugar también. Y acá soy yo de Deportivo Santa Cecilia. Esportivo Santa Cecilia. Esportivo. Esportivo. Sí, sí. Así le estamos creando ahí en Santa Cecilia. Mixto va a ser. Varones y mujeres, el Esportivo de Santa Cecilia, que bueno, vamos a empezar a vender choripanes para recaudar y poder salir a las canchas que no nos habilitan porque no podemos jugar porque hay pandemia. Pero nosotros no saben qué equipo que estamos formando. Yo estoy en este momento estoy jugando de ja. ¿De? De ja. Queja. Deja de jugar. Ahí pegado a la raya, pero el lado de afuera, porque no puedo correr nada en este momento. Pero tenemos unos jugadores, unas jugadoras impresionantes. Corren potencia, somos como, yo creo que humildemente, sí, somos como la selección del 86. ¡Wow! Bien. Bueno, ahí está, Áviles, ya está empezando a hacer la revolución. ¿Y los choris? ¿No se van a quemar? No, no, no. Míralos. No. Pero además, estos choris... Está re contento, Ailes. Sí, estoy re contento porque comí unos choris. Hace meses que no me como unos choripanes y ahora que es posible juntarnos antes de que estalle todo, juntarnos aunque sea a comer unos choris. Ay, y me emociono y como que es un poema el choripán. El sándwich de choripán me emociona y lo siento, no sé. Tengo uno. A ver. Tengo acá un poema para el choripán. ¿En serio? Sí, sí. ¿Un poema para el choripán? Sí, está escrito en aquel, como en 2002, cuando había malaria, ¿no? ¿En serio? O sea, otra malaria. Sí, sí, sí, sí. Porque después cuando se quedó... Alcoyana, Alcoyana. Sí, Alcoyana. Bueno, es un poema para el choripán que después, o sea, es una canción, después vamos a escuchar, pero ¿y la hiciste vos, Lucho? No, no, no. ¿De quién es? Esto una, ¿de quién es? Esto, una banda rosarina, se llama Ajá. El Regreso del Cuelacanto. Ah, la miércoles. A ver, pero, ¿cómo es? Y el, escuchá, escuchá. A ver. Dice, se llama Padre de todos los sándwiches. No, me encantó, me encantó. Está dedicado al choripán a pleno. Abrazo de gol. Y primero en ámbito futbolero, ¿no? Porque dice, Padre de todos los sándwiches, sos lo mejor del dolor. Otra vez me quedé pensando en otro final. Otra vez llegué tarde hasta para los postres fríos. En la cancha pasó lo que pasa en todas las canchas. Otra vez se perdió. Solo me queda un consuelo. Entonces hacia el humo fui. No era el de una chimenea. Es la industria de este país fantasma. Pan y sochori para mí. Y para el desocupado, pan. Padre de todos los sándwiches, sos lo mejor del dolor. En el escudo de este país tendría que estar el choripán. Para poder explicar cómo se está haciendo la patria. Don José se quedó sin laburo y ya tiene 50, y la fábrica cerró, y el sobrino le presta un carrito, y para poder morfar, lava lechuga y tomate. Qué gusto tiene la sal cuando la malaria es grande, y el chimi y la salsa golf son la base del marketing. Padre de todos los sándwiches, sos lo mejor del dolor, karma de vivir al sur, de la vergüenza y la necesidad, se mastica en un forcá o en el caño de una bicicleta. En la fiesta de León o cuando cantan los Bastry Boys. En el parque, en Arroyito o en la esquina del Barrilito. Bueno, ahí dice eso porque en el parque sería el que los de Newell comen, los de Arroyito sería los de Central comen choripán también, ajá, o en el Barrilito que era un bar. Bueno, y dice, para, va terminando, dice, para irte a buscar de nuevo y tomar lo bueno de lo viejo, en la esquina donde me morí, naceré. Queda un partido por jugar cuando pica el paladar. Soy una idea que está agonizando. Levantame. Soy una idea que no va a dejarte. Levantame. Padre de todos los sándwiches, soy lo mejor del dolor. Padre de todos los sándwiches, soy lo mejor del dolor. Otra vez llegué tarde hasta para los postres fríos. En la cancha pasó lo que pasa en todas las canchas. Otra vez perdió, solo me queda un consuelo. Entonces hacia el humo fui, no era nada una chimenea. Es la industria de este país fantasma. Pan y sochori para mí y para eso. Thank you. que gustar de nuevo y tomar lo bueno de lo viejo en la esquina donde me morí. Naceré. Queda un partido por jugar cuando pica el padre de todos los sánchez. Son lo mejor del dolor. Padre de todos los sánchez. Son lo mejor del dolor. Padre de todos los sánchez. Son lo mejor del dolor. Son lo mejor del dolor. Padre de todos los sánchez. Son lo mejor del dolor. Son lo mejor del dolor. Mamá, mamá, ¿dónde quedó el fuego? Pero hijo, ¿de qué fuego hablas? Del fuego interior. ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? Y ahora el bloque importantísimo de las entrevistas a fondo, profundizando en la información, yendo hacia abajo, decayendo hasta el hoyo. Desde Miami Beach, las noticias internacionales, nacionales, de Villa Jardino al mundo. Ahora la presencia de un chancho chino, lo vamos a entrevistar, conferencia de prensa con Mirta, con Cindy López. Chancho, ¿de dónde es usted? Chancho, va. ¿Qué tal? Yo soy de somos chancho organizado. ¿No habla chino? No, los chinos traen la fábrica, en realidad nosotros somos de acá. Ah. Imagínate traer a todos los compañeros, además porque nosotros estamos sindicalizados, organizados, somos el Chochi, el chancho organizado chino. Así es nuestro sindicato, nos agrupamos ahí con el compañero Rubén Lupestre de la CGT. Y bueno, ahí estamos luchando por nuestros derechos muy importantes. Hemos logrado muchos logros reivindicativos para los chanchos. ¿Son chanchos separatistas? ¿Chancho chino? No. Nosotros abocamos por el país. Uh-huh. Le estamos poniendo la cola al chancho, porque creemos en nuestro país y que gracias a todos los compañeros chancho vamos a lograr que la economía argentina pueda fortalecerse y lograr superar el déficit económico y ayudar a todos los argentinos y argentinas de nuestro país. Hemos logrado cosas muy importantes, como saben que cuando íbamos a la fábrica teníamos que ir al corral y no sabían por ahí. Un segundo. ¡Por ahí no! ¿Para qué hicimos la senda? ¿Para qué luchamos por ahí no? ¿Para qué hicimos el curso? En estos momentos el chancho chino indica a sus compañeros por dónde. ¡Por la línea! ¡Por la línea! Se preocupa por la situación de la gente de su sindicato. Hemos logrado señalizar, porque antes no sabíamos para dónde entrar al corral. Y hemos logrado que nos señalicen con flechas el lugar por donde, así estamos más organizados para entrar al corral, todos juntitos. y tenemos señalizado en cada sector de la fábrica, hemos logrado, y lo digo así con la pezuña arriba, porque es muy importante, hemos logrado que nos señalicen para ir al corral, ahí en Montpellier. Otra cosa que hemos logrado, muy importante, es que, bueno, sabemos que es una fábrica de carne de chancho, ¿no? Entonces ahí hacemos sacrificios y hemos logrado de pasar de que quieran matar un 70% a 80%, lo hemos logrado. Que maten un 80% y no un 70%. Porque creemos que más chanchos hacen a la Argentina y a los argentinos más felices. También hemos podido encontrar recreaciones dentro de la fábrica. Mientras algunos son faenados, otros podemos jugar. Hemos logrado piletas gratis para los chanchos, con barro, ¿no? A nosotros nos gusta el barro y nos gusta bañarnos ahí y hacer para arriba. Nos ponemos contentos y cuando estamos, me emociono de los logros que encontramos, hacemos para arriba, chacho. Y bueno, y jugamos al chancho va, y jugamos a ponerle al coso del chancho, cosas increíbles que hemos logrado, pero no, no. Como dirigente debes estar realmente emocionado de ver cómo los chanchos están tan felices en este momento, sí, ¿no? Sí, se nos pone la piel de chancho. Claro. Sí, sí. Estamos realmente, que venga la Argentina con el capital chino, con chanchos argentinos, y que las condiciones en que nos maten se mejoren, es un gran logro. La verdad que estamos muy contentos de eso. Eso sí, yo les quiero decir a ustedes, humanos, que nada, fíjense, porque estamos dejando una mierda por todos lados, ¿eh? Después ustedes negocien esas cuestiones, pero nosotros necesitamos cosas. Se están contaminando ríos. Un segundo. ¿Dónde vas a poner eso? ¿A dónde vas a poner eso? ¿Para? ¡Chancho! ¡Chancho! ¿Qué pasa? ¿Está dando indicaciones? ¿Qué pasó? No ves que no entiende nada. Estamos jugando al chancho va y me tiene que decir va. Y no me dice nada. ¿No ves que a veces? ¿Por qué estamos así? Está alineado ese chancho. Sabiduría, chancha. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué pasan estas cosas? Realmente uno trata de luchar con la idiosincrasia del chancho, pero bueno, la verdad que da mucho que desear. Da mucho que desear. Por suerte hay un 20% que vamos a estar vivos, que esos 20% estoy yo también, y muchos del sindicato. Yo te diría que todo el sindicato. Nos vamos a salvar, pero vamos a seguir luchando por los derechos del chancho. Si necesitan alguna otra pregunta. ¿Cómo eligen ese 20%? Pregunta polémica. Democráticamente, nuestro sindicato históricamente se va por la vía láctea, vuelve, da la vuelta y se vota. Está muy claro. ¿Hacen asambleas de chancho? Hacemos asamblea de chancho después que los matan. Entonces, hay una gran participación. Les agradezco la entrevista. Ahora me tengo que retirar porque tengo una reunión muy importante con Felipe. ¿Felipe? Sí, Felipe Solá. Que nos vamos ahí a juntar ahí a ver algunas cuestiones ahí que nos interesan a los dos, a la patronal, al gobierno y a nosotros, los chanchos trabajadores, y que ahí tenemos que definir alguna negociado. Acuerdos, sí. A veces. Mucho trabajo, mucho estrés. Sí. Así que le agradezco la entrevista y espero que. Bueno, cualquier cosa, estamos ahí a disposición, el Chochi, para cualquier pregunta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Realmente, bueno, un poco una decepción en cuanto a que este ha venido bastante limpio, lo cual, bueno, no sé qué proyección dará en el engorde, ¿no? Pero bueno, le damos acá una despedida cortita como patada de chancho y esperemos que la próxima vez no sea tan porquería. ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu corazón. Con la cantina y con la cantora, con la televisión captadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la casa inunda cual fugaceta. No se va a acabar. No se va a acabar. La casa crisis number is 94136. 1, 2, 3, va. Para para para chori chori chori para para para chori chori para para para chori chori chori chori chori chori. De momentos en que ingresa Mirta. Chori chori chori. Es que justo vino mi vecina ahí a traerme unas cosas que le había pedido que me comprara en el pueblo. ¿La vecina de los huevos caseros? Sí, me trajo huevos que ya después les doy. Es linda tu vecina. Sí, es más linda. Sí. Es buena. No, pero es linda, linda. Ah, linda. Linda persona, linda. Sí, es hermosa, mi vecina. Es cultural. ¿Figura? Sí, sí, sí. Humor. Las dos cosas. Ah, sí. Chori, chori, chori, chori, chori, chori, pan. Che, yo estoy acá afuera haciendo los choripán ya. Los choripán. Los chori, chori, chori, choripán. Choripán. Ya los puse, ¿eh? Ya los puse ahí. Yo los hago lento. ¿A fuego lento? A fuego lento. Sosa. Ya vamos a poner esa canción también. Uy. Epa, ¿qué pasó? Habló fuerte. Hola, hola. Está. Ah, ahí voy. Bueno. No importa, me pongo más lejos. Acá. Ahí está, a lo lejos. Bueno, ahí yo lejos. Ya puse los choripanes. Hola. ¿No me escucho yo ahora? No, lo puso muy bajito, muy bajito. Así son las cosas en el estudio del monte. A ver ahí. Ahí. Ahí está. Ahí va. Tumbirumbipum. No, estaba viendo este tema de... No se banca más. Este tema de historias o anécdotas no con vecindades, con vecinas, con vecinos. ¿Como la chava, el Chavo el Ocho? ¿Tipo así? Claro, así no me pasó. No. O no, una vez sí, creo. Una vez, hablando de vecindades, y me estábamos buscando departamento, nos queríamos ir a vivir con mi novia a un departamento. Entonces estábamos buscando ahí, recontentos todos, y fuimos ahí a un, como era una vecindad parecida, ¿no? Entraba gente, unas caruchas importantes, y entonces nos fueron a mostrar la habitación que estaba ocupada, y el señor que los mostraba, dice, abría la ventana y nos mostraba, mientras el señor estaba en su casa. Entonces, ¿pero por qué? Y porque así parece que era así, porque en cualquier momento el que estaba adentro se iba a ir. Claro. Pero no daba tiempo, entonces abría la ventana y mostraba. Mire qué lindo que es. Y el otro estaba ahí adentro. El otro estaba adentro, nosotros afuera y nos mostraba. Mire qué lindo. ¿Cómo tiene este baño? Tiene acá una habitación y tiene esta cocinita impresionante. Ahí en cuero, hacía calor, ¿viste? Y nos mostraba. Mi novia le había encantado. Que quería mudarse allí. Que era. Lindo ambiente familiar, pero bueno, me hizo acordar a la vecindad del Chavo y mientras escuchaban tiros ponele, cuando salíamos después ¿qué? Música se mudaron sí, no, nos mudamos no ahí no se mudaron ahí no porque no daba. Y después nos tocó unos vecinos medios ruidosos. ¿En qué sentido ruidosos? ¿Ponían música fuerte? Claro. ¿Gritaban? Gritaban cuando hacían el amor. ¿Departamento? Departamento, eran apasionados. Claro. Apasionados. Y la verdad que usaban mucho los lugares, porque se lo escuchaba en todos los, en la cocina, en el baño, en la habitación, arriba de la habitación, abajo de la cama, en todas y en todas las posiciones parece, porque chillaba la cama, chillaba no sé qué cosa, chillaba, pero hacía chillar de todo. Así, y después me pasó también Vivíamos en ese momento, había tres, mi novia vivía con dos amigas más. Eran unos monobloc, y los monobloc eran de, lo habían hecho los militares, que había policía, gendarme. Y entonces festejamos un cumpleaños, había un patio compartido, una pelopincho, en un estado de ebriedad importante, al del cumpleaños lo tiramos a la pelopincho. Ay. Ahí quedó, festejamos. Al otro día, el dueño de la pelopincho dice, se cayó este documento en la pelopincho. Imagínense que escrachadísimos. Imagínate que nosotros en ese momento estábamos militando y entrábamos banderas, sacamos la bandera de ahí, todo el departamento. Pero en el barrio, ahí en los monoblogs, se decía que ese lugar era un prostíbulo. Le decían ahí. ¿El lugar donde iban ustedes? Era un prostíbulo, pero era más un espacio de militancia que un prostíbulo. Pero como la policía ve, entran hombres y salen mujeres y sale mucha gente, decían que era un prostíbulo. Y bueno, pero camuflábamos. Ahí hacíamos nuestras actividades políticas muy bien, pero y ellos creían que era un prostíbulo. Así que yo voy a ver los choripanes. ¿Vas a ver los choripanes? Sí. Bueno, ponete una cortinita, Lucho, algo, está muy silencioso. Sí, parate que estaba viendo qué temperatura hacía. 21 sí. grados. 21. Ah, bueno, está. Qué está lindo como que para está. Armar la pelopincho. Yo me voy a meter a sáquense los documentos. Sí, sí. Your license number is 94136. Les vecines. Sí. Que se me vinieron varias anécdotas, para próximos programas. Ya las anoto y. Pero tira ¿de alguna. ¿De vecinos? ¿De vecines? ¿De vecinas? ¿De vecinas? Claro. Vecinites. Sí, yo soy Lucho y algunas cosas las guardo mucho. Lucho se vino re gracioso. Esa la guardo para otro día. Porque sí. Ahora tenemos una chacarera que trajiste. Ah, sí, tenemos una chacarera muy linda. Porque, bueno, para ahí amenizar el fogón y los choripanes, se viene. Pero pará, ¿no? ¿Qué? ¿Hay una anecdotita, aunque sea cortita, otra? Vos querés contar, Lucho. Bueno, dale, contá. Contá vos. Mucho. Yo conté una. No. Conté un montón de vecinos. Montón. ¿Qué querés que empiece? Que tenés un montón. Dale, Lucho, que te escucho. No. No tengo. Ah, estaba haciendo. Era chamullo, puro chamullo. Bueno, Lucho, vamos a darle una chacarera. Dale. ¿Los vecines? Chacarera, ¿vos sabés lo que es? Chacarera de vecinos. ¿Sabés lo que es una chacarera? Sí, digo, sí. Lo que, ¿qué banda es? Los bifes. ¿El bife o los bifes? Bife solo. Bife, ¿no? Bife solo. Bife. Mis vecinos son hermosos, son una familia tipo que son 7, 4 pibas y 3 amigos. Cuando van a hacer las compras parece que hay una fiesta, están siempre haciendo bromas, pasarla bien no les cuesta. Yo no quería yo entender que eran pareja, una pareja de 7, como se dice, certeza. No es envidia lo que siento cuando escucho su pasión, a través de las paredes se me escapa el corazón. Vecinos amorosos, están siempre dando besos. ¿Quién puede decirles algo? ¿Quién disfrutará como ellos? Vecino, polirubro, politribu, politodo, todo menos policía, polirrecontra, re hermosos. ¡Ah, qué hermosos son! Yo me estoy enamorando de mis vecinos de al lado. Voy a ver si un día me animo y me les ofrezco de octavo. Mira lo que siento cuando escucho su pasión. A través de las paredes se me escapa el corazón. Señor, estoy perdido. ¿Dónde quedó mi fuego? Siga derecho, dobla a la derecha, después a la izquierda. Esquina Revolución. ¿Dónde quedó mi fuego?